Bueno, creo que sí, que esperamos superar muchísimas fronteras, tanto como llegar a... sé que estamos sonando en Chile, México, Perú, Bolivia, bueno, pero también quisiéramos llegar en vivo, ¿no? A toda esa gente linda.